con una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Muy buenos días, ¿qué tal estamos, Alejandro? De maravilla. Sí, te ves, tienes cara de maravilla. Muy buenos días a todos, soy Marta Macías. ¿Qué tal tus vacaciones que te pagó la empresa por Hawái 2 meses para toda tu familia? Ida y vuelta y pasar por Disneylandia y Disney World. Pues mira, ya con ganas de quedarme por ahí. ¿Sí? Sí, ¿qué dices? Con un calorón, 40, parecía que ya llevábamos la ola. Nos llevamos una olita de aquí, de África. ¿Dónde estabas? Fuimos a Andalucía y a Madrid, pero andábamos con la ola detrás de nosotros porque nos tocaron temperaturas de 40 grados, 40 y tantos grados, y ya necesitábamos volver a nuestra islita. La verdad es que aquí se vive bien. Bien dice la canción, en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Sí, sí. ¿Y el programa, tu programa no lo extrañabas? No. Pues sí, pero no. Nah, sí, ya quería volver. Quería volver, pero ya también descansaba. Estaba descansadita, estaba disfrutando a mis niños, a mi novio. Estábamos haciendo un montón de cosas divertidas. Fuimos a la Warner, estábamos viendo a mis suegros, a mi hermana. Estábamos haciendo cosas. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? No los eché de menos. Gracias, ni a mí. A ti menos que a nadie. Bueno, vamos a hablar de tu programa. Dejamos de momento. No te escuché. Ay. Dejamos los concursos donde arrasé contigo. Pobrecito. Y volvemos a la tónica original de tu programa, ¿no? Aquí estamos en el programita. Dejamos los duelos para otra ocasión, ¿no? Sí, porque como me arrasé, me arrasas. Te aplasté. Pobrecilla de mí, ¿verdad? Qué lástima. Y vamos a empezar con una super canción. Con Gabriel Siri Alevario. Así se mejor llamaba. Conocido como Javier Solís. No me digas así. ¿Cómo? Javier Solís, Gabriel no. Siri Alevario. ¿Siria? O sea, me estás diciendo que es tu mega ídolo y no sabes ni cómo se llama. Si te estoy diciendo que hasta sería capaz de volverme mariquita por ser de qué él. Qué poquito fan eres de él, ¿eh? Pero no sabía que se llamaba así. Pues sí, Gabriel Siri Alevario. Además estuvo muchos años con su nombre de sí, con de ese pila. Nombre. Sí. Empezó en 1946 con ese nombre. Y hasta 1950 y tanto se cambió a Javier Solís, hasta que estuvo, porque estuvo cantando tangos y no sé qué tanto, y hasta que se metió al mariachi fue cuando se cambió de nombre a Javier Solís. Fíjate tú. Y mira lo que tenemos. Entrega total. Entrega total. ¿Te gusta? Me encanta. Una buena rola. Buenísima. Ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Thank you. pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Que no está mal, ¿no? No están mal las rancheras. Buenísima, buenísima. Nah, este programa va más de noche con unos tequilitas, no, tequilas, no sé, con unos vodkas y unos cigarritos que traigas veo unas que, amigas. Veo oye, que ¿qué tal tu marcha? Veo que a ti la... Vi que te fuiste de marcha. Me fui de parranda a la ¿te terracita. ¿Te cogiste un buen pedal? Me agarré... Allá de Santa Cruz, ¿no? En línea. Pero no puedo... Yo iba conduciendo, Alejandro. ¿Tú te crees que salir es emborracharse? No. Yo puedo salir y pasármela muy salir bien hasta es, las 2 de la mañana. No, no, estuve es, hasta las 3 de la mañana. Rompiste y luego tu récord. Agarré. Sí, además salí desde las 8 de la noche, fíjate. Hasta las 3 de la mañana. En la terraza. Y luego agarré mi coche y llegué a mi casa perfectamente. Haciendo zigzag, me imagino, por todo Santa Cruz. Por supuesto que no, no soy tan irresponsable. ¿No te pilló un control? No, y si me hubiera agarrado, hubiera pasado con 0-0. ¿Sí? Claro. ¿Qué estuviste bebiendo? Pues me tomé una cerveza en toda la noche y luego agua, agua, agua, agua. ¿Qué aburrido? Pues no, mira, bailé y bailé y bailé, ¿sí? Bailé y bailé y me terraza. Divertí y reí como... Llevo 20 como... veces preguntándote que si en la terraza. Sí, muchacho. En la terraza. ¿Y qué tal había gente? La sal se el llama, viernes. ¿No? La sal marina. Estaba guapísimo, me divertí muchísimo. ¿Sí? ¿El viernes? El sábado. El sábado fuimos. ¿Y está guay? Sí, está muy divertido. La verdad es que no vi si había más gente a mi alrededor. Yo estaba con mis amigas y no sé si había mucha o poca gente, pero me divertí mucho. O sea, con esto te quiero decir que no me hace falta más gente a mi alrededor porque yo me divertí mucho. Qué va, somos totalmente distintos. De hecho, no sé en qué momento empezó a llegar gente, no sé si llegó más gente, no sé si se fue gente, no sé nada. Sé que estuvieron repitiendo muchas canciones. ¿Sí? ¿Por qué sí, las pedías los tú, DJ, no, los DJs son muy aburridos, pues repiten. Se conoce que se pone de moda una canción. Mira, ah, eso sí. ¿Por qué hacen eso? Porque la gente lo pide. Hay millones de artistas, millones de canciones. De hecho, cada artista saca un disco y por lo menos mínimo pone 9 canciones en su disco, ¿no? Entonces, ¿por qué repiten la misma canción cada 20 minutos o cada 40 minutos? Es algo que no entiendo, pero bueno. Estuvo bien. Bailamos, bailamos, bailamos y bailamos y bailamos y nos ¿entre reímos? ¿Ustedes? Claro. ¿No se les acercó para ahí un machito? Yo creo que sí, pero pasaron. Oye, que somos mujeres casadas. ¿Todas? ¿Todas? Sí, solo iba una soltera. ¿La morenaza? Sí. ¿Ves cómo lo sé todo? ¿No te das cuenta? Ya te metiste a chismorrear a Facebook. No, pero yo lo sé todo. Hijo de tu madre. Por cierto, quiero mandar saludos a Jordi y felicitarla. Porque Jordi se llama la chica, ¿no? La morenaza de fuego. A Dior, quiero mandarle Dior. Saludos también a Dior. Ahí podría ser un acercamiento, ¿no? Así fortuito. No le haría eso a mi amiga. Qué mala. Vámonos con más música. Jordi, feliz cumpleaños. Ay, miras que su cumple. Dentro de 2 días es su cumple. Ah, entonces nos esperamos. Bueno, vámonos con esta de te quiero mucho, cabeza. Amiga. Muchas felicidades. Y ahora vamos con Maná. Y de Maná, pues, ¿qué te puedo contar? Nada. Todo vámonos. Lo que tocan son éxito. Todo lo que hacen se convierte en... Ya no tanto, en oro. Este último disco no ha tenido tanto éxito como otros, Yo creo que sí, yo creo que no. Que les está yendo muy bien, sobre todo en México, porque Maná lo que le pasa es que normalmente tienen éxito hacia afuera y en México no son conocidos. Y con este éxito están teniendo, con este disco están teniendo mucho éxito en México. Y aquí no sé si se les está oyendo tanto acá, pero en México están teniendo muchísimo aquí éxito. Aquí sonó nada más esta, ni me acuerdo cuál es, la pero de Drama y todo Luz, lo demás, la, todo lo demás la, nada, la no canción. Nada. Pues en México están en las primeras listas de popularidad, de hecho en tercer lugar están en las listas de popularidad, llevan varias semanas en las listas, en los top 10. Y bueno, no traje del top, traje una clásica porque esta ¿no me gusta del top? Mucho. ¿No trajiste del ten? No, traje un clásico que me gusta mucho y porque me gusta. Por eso vamos. Lo traje. Arráncate. ¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? de besos. Solo yo, ¿quién te hará tripear? Guayo, guayo. Será tu sol que no te falla, que no te falla. Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo, tú mi religión. Guayo, guayo. ¿Es la que más te gusta de ellos? No, tiene varias. A mí, ¿sabes cuál? Hay una que me, no sé por qué me emociona mucho, hasta así casi casi a punto de saltar la lágrima casi cada que la escucho. ¿Cuál? A ver, adivina. No es la de... ¿La de Me Vale Madre? No. Ay, ¿tú en qué concepto me tienes? La del Muelle de San Blas. Se me hace que es muy, muy, bonita muy triste, muy triste, es que es muy, muy triste, muy, muy triste, muy triste. Pero empiezo a escuchar los primeros acordes y me pongo así como Remy. ¿Y eso? Yo qué sé, pero se me hace muy, muy triste la canción. Es que es triste, es una canción triste. Es muy triste, Alejandro. Bueno. Llora. ¿Y con la de la chancla que yo tiro no lloras o qué? Ay, ¿qué tiene que ver eso? Pues es que también es triste. Triste estoy yo. No hay nada peor. Ahora me siento así como los grandes actores que antes de salir a escena y que se les muere la abuelita o algún familiar y que tienen que hacer una sonrisa. Ahora sí me siento después del golpe que acabo de recibir hace un momento. Pero la historia tiene que continuar, Alejandro. Y estoy haciendo todo un arte de interpretación. ¿Pero por qué? ¿Se te murió tu abuelita? No, ¿verdad? No. Pues entonces ya está. Todo tiene solución menos la muerte. Es cuestión de billullo. Me andan pisando los talones la justicia. Ay, yo no sé dónde pararé. Pues paga lo que debes y ya está. Bueno, se te acaban todos. Fuera tan fácil, muchachas. Se te acaban todos tus problemas. Sí. Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Con Chente. Con Chente Fernández, que empezó en 1954 su vida artística y casi 60 años después se nos retira. Bueno, eso dice él, ¿eh? Yo todavía tengo mis dudas. Se retira de conciertos en directo, pero va a seguir grabando. Por eso te digo, pero yo tengo mis dudas, porque el compadre es su vida, y yo creo que no, al final no va a terminar retirándose,